su madre del pelito de morir. Por el río en una cesta lo mandó. La princesa vio este niño, no pudo resistir. Ahijado de los nobles fue Moisés. Pensó en un reino como el hijo de un rey. Después de un tiempo se marchó. Pastor de ovejas muchos años fue y a su Dios no ve. Ese Dios que tanto tiempo fue sacado de Moisés, le pidió que rescatara a Israel. Ya no puedo ser un líder, he perdido hasta mi voz. Dame fuerzas, Padre eterno, dame fe. No temas, no desmayes, ve con mi poder. Con mucho amor, dijo su Dios. Y después de un tiempo a todos rescató. Por el desierto van hasta Canaán. Y vamos, vamos, le hablaba el gran Moisés al pueblo esclavo de de tanto caminar, ya no pudo con su pueblo continuar. Con gran paz cerró sus ojos, confiando en el Señor, pues al reino de su Padre.